por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Paper Lang es lo que acabas de escuchar de parte de Underoath, iniciando esta última parte del programa. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Quiero tratar de encontrarte y entenderte. Sé que puedo lograrlo. No solamente esconder mis deseos, sino intentar realizarlos de una vez por todas. Una vez más lo repito. Sé que puedo lograrlo. We'll be right back. would you say if I told you that all I've thought about is you since you've been gone? I wish some way, somehow, I could turn this world right back around and mend mistakes I've made. It's clear that things have changed since when we started, but we can't just walk away, babe. So I am telling you that I know things aren't quite like what they used to be. Different faces, different places, yeah. We could try. Different places, yeah. We can try, oh, we can try. I know things aren't quite like what they used to be. Different faces, different places, yeah. We can try, oh, yeah. Escuchaste a Between the Trees con su canción We Can Try. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y tú eres el único mediador entre esta tierra y el infinito cielo. Tú eres el único camino que me puede llevar a casa y a un hogar que todavía no he conocido hasta ahora. Tú eres el único que puede librarme de cualquier mal. Problems and Escuchaste a August Burns Red con su canción Midler. Se cierra una edición más de Punto Extremo y en esta ocasión llega a tus oídos el extremo número uno internacional. Él es John Schlitt y te presenta su canción Hope That Saves the World. Cuídate y pórtate bien. Chao, chao. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.